La línea, ¿cómo te va, Emiliano? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo están? Bien, ahora sí, ahora te escuchamos fuerte y claro. Bueno, Emiliano, decíamos bien. Recién antes de la presentación, esta cuestión, esta problemática que no pueden entrenar con normalidad los chicos debido a que no tienen luz artificial. Contá cómo es esta cuestión. Sí, nosotros pertenecemos al Club Isaguirre, este año estamos trabajando con tres categorías de fútbol infantil, que son categoría 2006, 2007 y 2008, y tenemos chicos de rugby fútbol que van desde la categoría 2009 hasta la 2013. Entre todo, más o menos, son alrededor entre 50 y 60 chicos. Nosotros, al no disponer de un predio propio, el municipio nos cede las instalaciones del club hípico para poder entrenar, ahí en Cuba y Darragueira. Sí. Entonces, el lugar está genial, hay un predio fabuloso, pero bueno, nos encontramos con el tema que al no estar iluminado, nosotros, por lo general, la mayoría de los chicos van a partir de las 6 de la tarde. Entonces, a medida que se aproxima el otro y el invierno, claro, se van acortando los días y nos encontramos con que ya hoy, por ejemplo, a las 7 de la tarde estamos sin luz. Entonces, como que la actividad que podemos desarrollar es muy poca. Claro, y en ese sentido, en algún momento tuvieron luz, ¿es cierto? Sí, en sí nunca llegamos a tenerlo, porque lo más cercano que estuvimos fue el año pasado, que el municipio hizo este esfuerzo y comenzó a poner cables, todo como para poder iluminar, y días previos que nos dieron la luz, uh-huh, fueron ahí gente para ahí, se llevaron todos los cables, tiraron pilar de luz, todo. Entonces nunca llegamos a poder disfrutar de poder todo el esfuerzo que estaba haciendo ahí el mismo municipio para nosotros y para toda la gente que va ahí. Bien, ¿y qué estarían necesitando? A ver, Emiliano. Sí, ahí está. Entonces, bueno, como decía, nunca alcanzamos a tener luz. El tema es que nosotros, por el tema horario de los chicos que van a la secundaria y demás, viste, antes de las 6 de la tarde es imposible arrancar. Sí, era como estabas contando. Y te decía, y te repito, ¿qué estaría necesitando? ¿Cómo se podría dar una mano? Y mira, nosotros estuvimos hablando con el encargado del hípico, uh-huh, que es parte de lo que es el municipio, y ellos, bueno, viste, ellos nos piden paciencia, que van a ver. Nosotros lo que les solicitamos es que nos den autorización para que con un grupo de padres que son electricistas, que más o menos están en el tema, no es que lo vamos a hacer uno que no sabe, ¿no? Uh-huh. Que nos den autorización para poder ver de qué manera podemos armar alguna estructura de luz móvil, ¿vale? Que podamos llevarla para poder cuando entrenamos y después volvernos a llevar, ¿viste? Uh-huh. Eso es lo que nosotros solicitamos. Obviamente que sería fabuloso poder contar con que el municipio pudiera iluminar una parte de lo que es el predio, pero bueno, por lo pronto lo que necesitamos es eso, ¿no? Un poco de predisposición. Ya sé que los tiempos muchas veces de ellos burocráticos son mucho más lentos que lo que uno necesita. Uh-huh. Yo hoy mismo ya vamos a entrenar a las 6 de la tarde, y hoy porque justo se dio de que, no sé, hay paros de portero, no sé qué cosa, entonces los chicos te avisan de que podemos un poco más temprano, pero si no, de otra forma es imposible. Claro. Bueno, entonces lo que están necesitando es un par de firmas, una habilitación para tratar de ustedes mismos hacerse cargo del hecho de conectar y hacer como una, como decías bien recién, una cuestión de una central, así, no sé cuál sería el término exacto, para tener una luz móvil, y cuando se retiran ustedes y los chicos, para que, bueno, obviamente no se la lleven algún amigo de lo ajeno y no lo rompan, el hecho de poder llevárselo. Claro, viste, más que nada para tampoco crearle una responsabilidad al municipio, porque ahí hay una persona que cuida de lunes a sábado hasta las 10 de la noche, pero después lo que es a la noche y lo que es domingo está todo, viste, es tierra de nadie, llamarle ahí. Entonces por ahí incluso hasta los elementos para realizar las prácticas, nosotros cada vez que vamos las llevamos y nos llevamos, porque ahí hay unas instalaciones bárbaras, hay unos vestuarios, sí, hermosos, pero bueno, por el hecho de que no sabemos que, digamos, al no quedar nadie cuidando, es como que hoy, si tenemos 15, 20 pelotas, y después lo que nos faltaría es que no encontráramos con que no están tampoco. Uh-huh. En este sentido, como decías, pero se entrecortó, ¿desde el municipio qué les dicen estrictamente? No, ellos nos piden paciencia, que ellos van a ver cómo pueden hacer en un principio, bueno, ellos directamente nos decían de que no iban a iluminar el hípico. Yo hace más o menos 2 semanas fuimos con un grupo de padres nuevamente para acercarle nuestra problemática, porque incluso hay padres que cuando van a buscar a los chicos está todo oscuro, es una boca lobo ahí. Sí. Entonces ellos nos piden paciencia, que van a ver si alguien de la parte de mantenimiento va a ir a ver el tema, cómo está el tema cable y demás, pero bueno, muchas veces la paciencia, digamos, los tiempos de ellos son diferentes a los tiempos nuestros, ¿viste? Nosotros nos gustaría, aunque sea, que nos permitan, porque nosotros, de hecho, hasta los padres, porque eso también es lo positivo de esto, de que año a año se van sumando chicos, se van sumando padres que quieren hacer cosas para estos chicos, y por ahí ellos han ofrecido voluntariamente a poder solucionarlo, desde comprar reflectores hasta ver cómo poder hacer una instalación acorde para poder utilizar. Claro, claro. Y los chicos, a todo esto, estuvimos viendo un par de videos, siguen entrenando hasta con más ganas, ¿no? No, vos sabés que eso muchas veces es lo que a uno es el motor de que uno los te motiva para poder seguir adelante y para no aflojar, porque nosotros, más allá de la parte deportiva, nosotros lo que apuntamos es a la parte humana, que ellos tengan un lugar donde puedan hacer amigos, donde puedan hacer un deporte sin la presión de este resultado ni nada por el estilo. Lo que nosotros queremos es algo de que ellos sepan que tienen un lugar donde puedan ir, donde puedan aprender al ritmo que ellos juegan. Claro, y es fundamental justamente para practicar este deporte, ya que están entrenando después del colegio y todo de cara al fin de semana de actividad oficial, que al menos tengan luz, lo mínimo indispensable. Sí, es algo mínimo por ahí. Más que lo que el municipio nos hace, que es cedernos el espacio, ya eso es una ayuda gigante, porque nosotros no disponemos de eso. Pero bueno, muchas veces uno cae, ¿no?, en que a quien le tiene que pedir es a el municipio, que nos dé como una manito más con él. Bien, Emiliano, bueno, muchísimas gracias por brindarte a la charla, de dar a conocer esta cuestión. Queríamos charlar con vos para que nos cuentes y le cuentes a toda la audiencia de la radio y a la población de Tandil lo que están pasando ustedes allí en el Club Hípico con las divisiones inferiores del Club Villa Aguirre. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, y gracias a todos los que han abierto un poco el oído a esta problemática, y bueno, esperemos de que podamos entre todos darle ese lugar en condiciones para los chicos. Ojalá que así sea, que llegue la ayuda, y vamos a estar en contacto continuamente con vos, Emiliano, para ver cómo sigue esta cuestión, ¿te parece? Listo, muchísimas gracias, abrazo a todos. Abrazo grande.